つけてるつもりが得意になって大事なことは全部置き去りにしちゃって自分で自分を苦しめている囚人そんな僕にさよならさ Transformation闇が怖くてどうするあいつが怖くてどうする足踏みしてるだけ y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y después de un par de semanas de ausencia, peleándonos, haciéndole al Ultraman, como escucharon en el tema de entrada, derrotamos a Gamera, casi. Ya. Digamos que ya funcionamos bien. No, ahí anda dando lata, pero ya funciona todo en orden. Sí, ya. Dejamos a Gamera, es cosa de niños, el siguiente nivel es Mothra, güey. Deja de bajar porno. Lo bajo de sitios autorizados, por amor de Dios. Bueno, nosotros somos el equipo secuencial y como ya escucharon, aquí a mi siniestra se encuentra el buen Clarky. ¿Qué vas? Y más a mi siniestra, o sea, la siniestra de Clarky, se encuentra el buen Zico. ¿Qué vas? Y aquí a mi diestra se encuentra la cosa de otro mundo, o sea, That Thing. Noches. Exactamente. Y frente a nosotros tenemos el gusto de presentarles. Yo sé que no los va a saludar, va a hablar, va a levantar la mano. O sea, imagínenselo. ¿Qué tranza? Eso que acaban de escuchar es el mismísimo Shifty. Es nuestro amigo imaginario. No, ya ni tan. No, güey. Si te imaginas una cosa de este tamaño, te felicito. Háganme cuenta que fueron a ver Where the Wild Things Are. Sí, todo bien. Exactamente. Sí. Calmado con Fat Cobra. Es de Fat Cobra, exactamente. Sí. Bueno, dentro de las cosas que no pudimos comentar, que ya salieron de hace dos semanas, creo que la primera y que más vale la pena resaltar es la cuestión de, bueno, ya en un programa platicamos del second wave del New 52. Vino el cambio de logotipo de DC Comics, que la verdad como que... Pues, hay que verlo. Pero la neta, ¿otra vez? No, de entrada, como que no. Pero nunca de entrada, el último que tenían, a nadie le gustó tampoco. Pero hay que ser sincero, ahora lo aman. De perdida saben, no, tampoco no mameyes, ¿eh? Sí, ahora no lo amo, todo, ¿eh? No, ahora no, lo que diga, no lo amas tú, pero... No lo amas porque tú eres, la gente, no, porque tú eres Marvelita. Yo la cola con ese... Sí, porque eres Marvelita, mendigo. Sí. Su originalidad de... ¿Cómo es el logotipo de Marvel? Marvel. Exacto, gracias. ¿Dónde está el logo? Pinche ya tipografía. No hay logo. Después de uno que me gustaba mucho en los 90s, ya no. Sí, el Marvel Comics, logo. ¿No? Exactamente. El Marvel Comics. Era muy bueno. Sí, la verdad. Ese fue en la época de Bob Harras, ¿no? Sí, es correcto. Creo que sí. No, es el que lo cambia por según la M. Yo, creo que es Harras el que lo cambia, pero entonces, la verdad no me acuerdo bien. Yo creo que probablemente. Sí. Probablemente. No, si es Harras, güey. No, según yo no. Pero la verdad no me acuerdo, luego lo discutimos. Lo que dijimos y lo que opinamos así a grandes rasgos, porque hicimos programa para nosotros. Sí. Uh-huh, mientras Gamera no dejaba... Exactamente. Sí, ya voy contra Mothra, güey. Next level, sí. Ahora baja. Porno. ¿Mothra vez? ¿Mothra vez? Exactamente. Pero bueno, ya volviendo, lo que dijimos es, el logo está muy bien diseñado, como diseño. Como diseño, pues, creo que sí está bien hecho. Pero, ¿sabes? Y nuestra opinión generalizada hasta no verlo. Por más que lo, digamos, lo tipificaron, sí. O lo personalizaron para cada cómic. Para cada una de las líneas, ¿no? Que es el Young Heroes, el Dark, Watchmen, todo eso. No es una línea, o sea, hasta ahorita. Hasta ahorita. A ver, no hay garantías el día de mañana. Exactamente, pero vaya, aunque lo personalizaron, como que parece todo, pero no parece un cómic. Y es hartamente difícil leer la DC, ¿no? O sea, exactamente. Sí se entiende que se está quitando, es como una página, pero parece todo menos de un cómic. De hecho, sí, parece todo menos de cómic. Ahora, que más como estamos diciendo. ¿No? Mira, no, fíjate que no. Y te voy a decir más. El de Marvel parece de cómic. Es rojo con letras en blanco que dicen Marvel. A ver. El de Dark Horse con un caballo de ajedrez, que era el original. Uh-huh. ¿No? Recientemente modernizaron el caballo, sí. Pero. Pues lo modernizaron más bien como el caballo tipo Príncipe Valiente. El Príncipe Valedor, sí. Parecía de cómics. El de IDW, que es IDW. parece de cómics. No, pero digamos que este parece como industrial. Y a mí, creo que yo siento que va mucho encaminado, sobre todo a lo que es la línea de digital, digital, ¿no? A mí yo estoy de acuerdo con eso, pero no me parece propiamente el que no, o sea, el que chocara con que fuera de cómics o no. Sí, es más, me parece más es el menos claro que han tenido. Siempre había sido muy identificable la DC. Siempre. Este no lo es tanto. Bueno, que obviamente tiene la D y la C, pero no están separadas. Pero al final, yo creo que es cosa de acostumbrarse. Mira, te acostumbras. Ahí te va. Claramente, o sea, digo, lo simple, en todo lo que cabe, Marvel, por más pitero que esté el logo. No es que sea pitero, es que es demasiado simple. Espérate, es que ahí va. La simplicidad da la identidad. Tienes que identificar algo. A mí me gustaba mucho, que más me gustaba el Marvel que se veía atrás, tipo como el de la película, que se ve la Marvel, pero con cómic atrás. Ese me gustaba mucho a mí. Pero, por ejemplo, DC, no lo leo claramente. Ese es un problema que yo le veo al logo en sí. Que ojo, abajo dice... DC Comics. Sí. Por si, si no lo entendiste. A ver, es así como que... O sea, se a ver, pedacito de animal. Logo que, únicamente el nombre... Que la pura, te diría similar a Dark Horse. Dark Horse tiene ese logotipo del caballo. Y abajo y dice Dark Horse. Pues si lo ves, dices el ajedrez negro, el black chess. Checkmate. Su propia línea. Pero yo creo que es más cosa de acostumbrarse al final. Pero sí es. Como todo, rompe realidad, con la tradición del logo que había tenido DC Comics. No, y de ese cómics, y yo creo que en general con el logo de la industria, hay que darle eso como positivo es y como más, negativo. Exacto, es el más moderno. Sí. Digital. Yo voy más para el lado de lo digital. Sí, porque se ve, a mí también me da la impresión que la idea es precisamente ese... Ponerle tonos metálicos, ponerle... Por ejemplo, un cyborg que bajes un cómic del cyborg que quieren meterlo hasta chaleco, que se ve con las bandas plateadas y todo así. Que ojo, actualmente cada línea tiene una personalización del logotipo. Sí. Es lo que comentábamos, ¿no? Ajá. Lo cual de una otra manera no está mal. Que no es más mal. Que en los colores y digamos el acabado del logotipo. Pero cada ya línea, ahorita. Ya ahorita, desde los 52, maneja ya una personalización de logotipo para cada línea. Y aquí podríamos decir que no se lanzó con el 52, digamos, casi seguro por el burocratismo, sin saberlo. No es el clásico de que lo aviento a los grandes directivos de Warner y de todo. Y mientras llega el presidente, le avisa a su secretario. El secretario baja la información. Ya pasaron 6 meses de pues muy de probable. A mí me parecería muy probable, sí, porque debería haber ido acompañado con el nuevo logo. Lo más me daría cierta lógica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la propuesta después la aventamos. Estuvo en detenida, burocratismos, y dijeron, ¿sabes qué? A mí vale madre, yo lanzo mi línea. Yo salgo. Sí, yo salgo. Sí, porque me urge la lana, güey. Se me hace que más bien no lo lanzaban, era por si la regamos, va de retro Satanás, aquí no pasó nada y seguimos con el mismo logo. Pues, digo, cabe, siento, cabe. Mira, de la, yo siento que los comió el tiempo. Sí, pero sí, yo también, porque si no funciona, nos regresamos. Esa salida siempre está... presente en todos los cómics de todas las compañías. Sí, sí, eso me queda muy claro. No. Star Wars es... Yo lancé mi línea. Si no les gustó, la cancelo. No me regreso. No existe Crisis Infinita ni mamada y media. Pero cualquier pero cualquier otra... Vamos, y incluso siendo cómics de Star Wars, hay cosas que puedes ignorar. Simple y sencillamente. Hay que ser sincero. Lucas los ignora. Pues sí, porque al final tiene licencia, pero le vale madre. No, sí, pero lo que mientras no le toques los 6 episodios centrales, puedes hacer lo mira, que te hinche la Lucas Arts estoy tan seguro. Es lo único que es válido. ¿Sí? A mí, al como final, historia, yo pensaría que todo es oficial hasta que él decida contradecirlo. Porque al final, el dueño de la historia, es y el dueño en todos los aspectos, el que le ideó, el que la imaginó, el que la escribió, el que, pues, oye, pues es suyo. No, suyo, él lo hizo. Suyo de él. Sí. Ahí nadie puede decir, se quejarán la chingada, no. Pero es su chamba. O sea, eso él lo creó. Y aparte, mientras haya Lucas Beach como tú y el buen Jedi Master, Ajá, saludos al buen Jedi Master. Saludos, ¿sí? Saludos al buen Kasmin también. Sí, al Kasmin también. Muy a gusto. Al Quinto Fantástico que de repente desapareció. El Dan, sí. Sí, supuesto. Al Zetahum. A toda la banda. Encontré interesante también, te dije que estuve hablando con Gantus. Ah, sí, con un saludo. Cuando se digna, pues que ya le dije dónde puede bajar el podcast, que nos haga güey, que nos oiga. Siempre pretende. Fíjate que si viene a platicar en buena onda, se puede hacer un buen programa. El problema es que quiera. Gantus es muy buena onda cuando quiere. Un saludo a mi buen Luisón. Se le aprecia bastante. O sea, el problema es que... Y es muy divertido platicar con él. Sí. Es exactamente botaneable. Cuando no tienes afán de protagonismo. Sí, pero... Sí. Es exactamente botaneable. Que les digas que hay en este programa. Somos nosotros. Sí. Y háganle como quieran. Sí. Pero bueno, retomando todo lo que es esto de logo de... Ya para culminar lo que es el logo de DC Comics. Es una propuesta... diferente, es una propuesta interesante. Recordemos que los fans de cómics ya recalcitrantes. Y que lo vimos en blanco y negro y lo vimos en unas tomas. Que curiosamente yo siento que le falta un poco de volumen, probablemente. Probablemente. Se ve demasiado plano. ¿No? O sea, como si hubiera una hoja plegada. Metálica. Haz de cuenta. Un foil cover. No, se me hace como una corcholata de Jumex. Se me hace como un sticker. Sí, como sticker. Sí, es un sticker. Sí, es un sticker. Sí. Más bien así. Ándale, es correcto. Es como sticker. Yo, a mí me gustaría más como una página. Que le diera un poquito de volumen. Una sombra, ¿no? Va por ahí. Un poquito de espesor. Hace falta ver la animación del logo. Es que eso vamos, porque es digital. Netamente es el punto. Bueno, pero no olvidemos que desde el anterior, la forma en la que lo lanzan, de hecho, es con la animación del logotipo. Y de hecho, lo que le dan protagonismo me queda muy claro, porque así lo pusieron como anuncio, es a Green Lantern, que pusieron el logotipo en verde, y que al momento de levantarse la página estaba Hal Jordan. No, pero lo ponen en todos, o sea, hay como diferentes modalidades, que me parece más que nada para mostrar, no sabemos de qué... a qué línea se deba cada uno, o incluso si vayan a ser utilizados. Me parece que es más una representación, sí, una propuesta, del, ¿no?, uso que, uh-huh, se le puede dar. Sí, sí, del manual, ¿no?, corporativo. Pues, ¿no? Mira, cuando el río suena, piedras lleva. Agua lleva, para piedras. Cuando el río suena, piedras. Es que agua lleva. Pues, si también suena, lo sabes. Mucho, tiene piedras. Las playas, es de water. A la playa de Manzanillo y vas a ver las pedradas que no, tienen los juanetes. Sí, no, me queda muy claro. Pero tú sabes que las presentaciones corporativas pueden variar mucho de, sí, lo de que una termina otra, haciendo. Sí. De lo que realidad. Sí, lo sabemos. Cualquiera que haya hecho la presentación final para el director, ajá, antes de que lo revisen los gerentes y el vicepresidente, que diga, ¿sabes qué? No me gusta ni madre, sí, lo que hiciste. Vuelvo a hacer. Cámbialo. Todo. Cámbialo. Tienes 40 minutos. Sí, para cambiarlo. Sí, sí, sí. Tú sabes que... ese tipo de cosas cambian mucho. Casi sí, no pasa, ¿no? No, o sea, casi no. Casi no. Pero bueno, entonces, a ver qué pasa. O sea, cómo se ve. Me queda muy claro que es, desde mi particular punto de vista, es el lanzamiento digital. Ajá. Que, o pensado más bien ya en la era digital. Lo cual hace bastante sentido. No me molestó. Se ve bastante decente. ¿Estás de acuerdo? Pues entonces, mira, y al final nos, logotipo, y al final, y mira, algo que me queda muy claro es que independientemente de cómo hayas cambiado el logo o cómo no lo hayas cambiado, no te compras un título por el logotipo de la empresa. Sí. Tú vas y no buscas, ay, no me gustó este logotipo de DC, mira, lo cambio. Es rarísimo las cosas que se venden por el logo en sí. Yo creo que la que lleva casi la vanguardia en eso, ya hablando mercadotecnia, lo que voy a decir igual y ahorita me corrigen, pero una de las que a mí lleva es la ropa. Sí. La ropa se dio que las marcas las usas por fuera. Uh-huh. Sí, sí, es correcto. Entonces sí, son representativas y tienen que tener un muy buen diseño. Y ya compras cosas porque trae... sí, el simbolito. Los simbolitos, una CK, lo que sea. Uh-huh. Vale mal. Pero eso es lo que vende. Un Benetton, es un... todo, ¿no? Sí, un Lacoste, un Louis Vuitton. Todos, todos. Entonces todos. Son exactamente distintivos. No es el caso del cómic. El cómic lo compras más por el personaje. Mira, si fuera por los logotipos, ningún título de Batman vendería ahorita, güey. Ninguno. Sí, porque es de los peores logos. Sí, estoy de acuerdo. Ha habido que fíjate que el de Batman, it's growing on me, ¿eh? No. Claro, sí, güey, ya después de cinco meses, güey. Es sincero, porque la historia is growing on you. No, pero el logotipo, si bien no me parece mal. What's growing on you? Mi favorito sigue siendo aquel de la época de Neil Adams, sobre todo. No, el de Alan Grant y Craig Fogle. Ese no es mi favorito. No, mi favorito yo creo que es el de la época de Neil Adams. ¿Qué es con el Batman viendo de lado y la capa extendida? No, al contrario, que ve de frente. Ok. El Batman viendo de frente. Pero, pues... al final te lo compras por el personaje, el no logotipo, lo compras el logotipo, o sea, es como ahorita, tú no te fijaste si hubo un cambio de logotipo en Marvel, ajá, para seguir comprando. Bueno, para comprar. Ese logotipo es verdaderamente espantoso. No, no es, el de este. FF. FF es fuck, fru, no sé. Como logo es malo, yo sí, lo admito. Sí. Y pero como interés de qué puede decir, es tapado, porque él sigue diciendo Fantastic Four. Es First Family, así lo han manejado también, y es el Future Foundation. Es muy pitero. Sí, honestamente. Es pitero. Sale, sí, pero... Sí. Mira, pitero. Ya no voy a criticar la historia logos, porque es muy buena. A ver, aquí de los sí. cómics... Este me gusta. El de Fear Itself está muy clásico. Muy buena sí, la tipografía es muy clásica. X. Avengers. Avengers es clasiquísimo. Es ese no lo han cambiado. Avengers es de los que no se tocan. Daredevil sigue... Sí. La A con la flecha fue en la época de Harris. Sí. Por ahí lo cambiaron. Pero lleva... Y fue una gran, Sí. Escándalo. Rick, siempre la hacemos. Rick, lleva 30 años eso. X-Men, fíjate que me gustaba mucho... El de Uncanny X-Men. A mí el que me gustaba el de Uncanny X-Men. No son este tipo. No son el de Iron Logos. Man no está mal. Es el Captain America es clásico. Captain America también. El de Daredevil está bonito, ¿eh? Y es el clásico. Sí. Uh-huh. ¿Sabes cuál me gustaba a mí mucho? El de X-Men. El de Uncanny X-Men. El clásico de Amazing Spider-Man. Sí. Ese es bonito. Ah, que por cierto, un saludo al buen Humberto Ramos que anda por allá en París ahorita. Con un frío de los mil demonios. Uh-huh. Entonces, tápese, compadre. Tápese harto, mi buen Humberto, y suerte por allá. Por ejemplo, a mí el que me gustaba mucho era el de Uncanny X-Men. Este está bien, cuando mira, estaba escribiendo. Cuando los dibujaba Jim Lee. Totalmente la era. Ajá. O sea, sí, está hippie. Bueno, que ya sabemos que es un cómic excelentemente bien diseñado. Que es su trasfondo desde lo que hace Alan Moore con sus artistas, ¿no? Que siempre los escoge muy exquisitamente para todos. ¿Muy cómo? Exquisitamente. Ay, qué hot son los Lerman, de Marvel, ¿eh? En lugar de decir, está no. muy chido. Palabra, yo creo que pirateada al Capitán Frío. Sí, pero yo creo que sí. Se usaba mucho, ¿no? Ajá. Exquisitamente. Iron Man, me gusta. El Iron Man está muy chido. El de FF, no, el brazo. Sí, de hueva. Hueva. Es el mismo. Sí, la portada está muy chida, pero la tipografía. El Amazing Four. Sí, el Amazing a mí, el clásico me encanta. El Fantastic Four está muy clásico. Ese no es el. No es el clásico. El de las letras chuecas, ¿no? Sí, como mal hechas, mal dibujadas. El de Batman está horrible. El Batman es espantoso. Está horrible. Por más que lo defiendas, es espantoso. Ni yo lo defiendo. Lo que iba a decir es justamente que no entiendo realmente el. Sí, la intención en el tamaño, sí, si hay alguna silueta que forme. Sería la parte inferior del murciélago. Que te explique, cuate, que lo diseñó. Sí, digo, sí, o sea, me gustaría ver, en serio. Si lo ves por los dibujos de aquí, es la parte inferior del murciélago. Pero creo que entonces lo hubieras hecho encuadrar más, o cuál fue la intención de no ser encuadrar. Por ejemplo, la N encuadrara, como el de Nightwing. Pero seguramente esta misma fue la intención, pero, o sea... Ha tenido peores Batman. El de X-Men Legacy está muy sencillo, muy simple. No me gusta, no me dice nada. Sin broncas. No me dice nada. Fíjate, este es un rip-off de Uncanny. Deberían dejar el de Uncanny, que es bueno. Ajá. Bueno. El de Uncanny, ese era el que más me gustaba. Sí, el de este no me gusta. No, el nuevo de Uncanny. Sí, porque aparte decimos, este no me gusta. Porque no sabe cuál. El nuevo de Uncanny X-Men. El de Regenesis de Uncanny X-Men no me gusta. El de Wolverine and the X-Men. Cuando escribía Claremont y Jim Lee. Tienen la misma tendencia. Sí, obviamente, se trata de unificar. No me gustan. Uh-huh. Hay muchos, ¿no? O sea, pero logos como tal, hay pocos. Realmente lo que estamos analizando. Fíjate que curiosamente. Son logos, sí. Es propiamente el diseño. El diseño total. Pero fíjate que algo muy curioso, de todos los, por ejemplo, de la línea de Batman, todos los logotipos están igual de vomitivos. No es cierto. El de Detective no me desagrada, ha tenido mucho. El anterior, de hecho, era mucho peor. Digo, el de Batman. El de Detective lo único que tiene es le voltearon la sombra del murciélago. Después de la época de. No. Es el de la era de Brett Fogle. Lo único que hicieron fue voltear el murciélago. Está viendo para el otro lado. No es cierto. Sí, claro que sí. No es cierto. Claro que sí, güey. No bueno, después discutimos. ¿Y luego? Pero ha tenido peores Batman. Ah, no, sí. Que precisamente le sigue a Nightfall, es aburrido, de hueva, asqueroso. ¿Cuál? El que era el murciélaguito con las letras, tipo las películas de Schumacher. El Nightfall era lo bueno del Nightfall. Fue que se acabó. Lo padre del principio el es que murciélago. Se iba quebrando. Sí, el murciélago. Después del quiebre dices, pero ese es de, mierda. Pero ese es propiamente de la historia de Nightfall. Por eso. Me refiero no, a la tipografía de hecho, no, del logo del cómic de Batman. Era el de, no, de ojo, el de Nightfall era el murciélago eclipsándose. El Night Sent era el logo de Azrael, sí. rompiéndose y cayéndose para dejar el logotipo de Batman. Es correcto. Ajá. Y es ese gimmick, por ponerlo de alguna manera, o sea, estaba muy chido. El clásico del murcielaguito de al lado, el de los 60, sí. A mí no me gustó. No. A mí sí me llamaba mucho la atención. No, a mí no me gustó. A mí el que me gustaba era cuando estaba Moldov, que era la cara de Batman. Como la de la serie de televisión, el que salía en la serie de televisión. Ese a mí sí me gustaba. Ay, pues el clásico. Sí, el Cap. Está muy chido. Uh-huh. Entonces digo, por ese lado sí vale mucho la pena. O sea, son cosas que vale la pena. Spider-Man también ha tenido logos asquerosos. Sí. Regresando a el de Green Lantern es bonito, ¿eh? El de Green Lantern es muy bonito. Sí, el de Green Lantern está bonito. No, el de ahorita sí está. Pues no le cambiaron nada, pero está chido. Sí. Por ejemplo, el de. Me gustó cómo hicieron la identificación entre Alan Scott, que originalmente era el logotipo de Green Lantern, bueno, más bien el logotipo del cómic, que era hacia los lados, que terminó, era el de los 70s cuando estaba Dennis O'Neill y Neil Adams, que terminó siendo el identificativo de Alan Scott. ¿Por qué? Porque tenía como flamas, era como de fuego, entonces para hacer la diferencia entre energía, el logotipo de Green Lantern. ¿El identificativo? Era un identificativo. That's a fucking new one. Entonces, pero el de Kyle Rayner también me gustó, estaba muy chido en la época de Kyle Rayner, estaba bonito. El de ahorita está muy sencillo y no deja de ser malo. El de Ya-Yo, no puede haber nada más identificativo de un cómic fuera del murciélago de Superman que la de Ya-Yo. De Superman. Ya estás borracho diciendo pendejadas. Murciélago de Batman, murciélago de Batman, que el de Ya-Yo. Es que me estaba acordando de los de Epic Fail. El de Superman, que no lo han cambiado en Wonder 70 Woman años. Es, sí. Más o menos. Ahorita ya el de Wonder Superman Woman ya cambió, güey. No, es malo. De Superman. El nuevo de Wonder Woman es de hueva, aburridísimo. Sí. El de Action Comics en los 80s y en los 90s estaba muy bonito el diseño. El clásico de Action Comics, que es similar al que tiene ahorita, es bueno. Fíjate que no, el de Green Arrow de siempre Green ha sido Arrow muy pitero. Ese el de ahorita está bueno. El previo estaba muy pitero. Está bueno. Creo que es lo único que es bueno que tiene Green Arrow. Sí, de hecho sí. Pues no sé, vamos a ver. Ahora escribe a Nocetti. A Nocetti es bastante competente. Nocetti sí es buena. Eso quiere decir que ya no gustó el Jorgen Sasso. El John Pratt, que ni el caso. Sí, no. Pues lo van a hacer un poquito más madurito. Y el de Smallville, ¿no? Exactamente. O sea, el traje sigue siendo smallvillesco, ¿eh? Bueno, pues siempre tiene que tener algo. Pero que de hecho desde el Cry for Justice ya traía el traje smallvillesco, ¿eh? Lo único que hicieron acá fue ponerle los lentecitos, pero por lo que estoy viendo ya el señor Tolibo, ¿qué? Tolibao. Sí, es que no lo estaba viendo acá. Harvey Tolibao. Que va a ser el cuate de Iván Reis. De Iván Reis. Sí, porque no es Iván Reis, es Iván Reis. Sí. Que el hermano es el que está entintando o coloreando Aquaman. Ah, pero ahorita hay muchos combos hermano artista que se están dando. Y entinta muy chido el otro Reis. Entinta muy chido, ¿eh? Un estilo muy, muy limpio de tinta. A diferencia de muchos otros. Por ahí estaba viendo que el Rick tiene algo interesante que comentar para el siguiente corte. ¿De lo que tenías ahí de Glory? Ah, pero eso se me hizo interesante por leyéndolo. Sí. A mí Glory, la verdad, nunca me atrajo. Oye, espérame. Una Wonder Woman albina. Sí. Oye, antes de que se me olvide. Digo, platinada, me gusta más el previo, platinada. Rick, previo a cambiar de tema, salir de DC, de los cambios que vienen, que Kyle Higgins deja Deathstroke. Uno no podía hablar bien de nadie. El último programa que transmitimos, estábamos hablando de lo chido que estaba Deathstroke, que lo bien que lo estaba llevando Kyle Higgins. Uno no puede hablar bien de nadie porque luego pasan a esesearla, ¿sí? Empiezan con sus escatologías y el mismísimo Rob Liefeld se hace cargo. No, nada más. Es Magneto cantando 40 grados. Exactamente. Oh, Dios. Es lo que está viendo ahorita en la pantalla. ¿Y por qué sabes cuál está cantando? No te hagas, güey. Tiene miedo. Espanta, estoy preguntando eso. Porque no, sí sé cuál es el video. ¿Qué es lo peor? ¿Sabe la coreografía? Ahorita empezó a bailar, sí. Ya está bailando. Pero bueno. Mándanos a corte. No, previo a eso. Mira, para seguir hablando de porquerías. Liefeld se encarga de Deathstroke, se encarga de escribirlo y dibujarlo. Se va a Kyle Higgins. Hablando de porquerías, a mi gusto, no sé si... Más allá de Love Liefeld. No, y le comentaba a Armando que me tocó ver algo muy raro en el Justice League número 5. Uh-huh. Ah, pues lo comentamos regresando del corte. ¿Te parece? Uh-huh. Sí, me parece, es un buen punto. Sí, yo lo único que quería hacer era patente el punto de... El Justice League 5. De vómito que me puede llegar a causar. El que Rob Liefeld... Se vaya a hacer cargo. No, ojo, no pudo sostener a Hawk and Dove, porque es de los que se van de los títulos del New 52, del First Wave que se va, y le dan 4 títulos a escribir. Ajá, como creativo, ¿de dónde? Yo creo que Philip Tan no va a estar muy contento tampoco, porque también escribe, va a empezar a escribir Hawkman. Y bueno, después, eso lo seguiremos comentando después de un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Obviamente ya sabes que a cargo de todo lo que es el podcasting oficial se encuentra el buen Dan Campos, ahí en el Watchtower. Nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros vamos y venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial más That Thing y el Fat Cobra aquí presente. También, obviamente, allá en el Watchtower, nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. ¿Y qué más? Estábamos, ya dejamos de platicar de la cuestión vomitiva de la toma de poder de Rob Liefeld. ¿Por qué? A ver, alguien que me explique, ¿por qué diablos crees tú que Rob Liefeld lo hayan puesto como de creativo de algo, güey? No sé, güey. O sea, ¿por qué me preguntas eso, güey? Pues porque creo que eres el único que tiene la misma opinión de... No, no es cierto, de Rob Liefeld, güey. O sea, Rob Liefeld, mira, Rob Liefeld, busquen su Capitán América y es todo lo que tengo que decir. Sí. Búsquenlo desnudo. Sí, sí, sí, sí. Ah, y su Youngblood y su Glory, sí, cualquier cosa que no dibujo, lo más asqueroso, wey, que ha dibujado es el Capitán América, ¿no? Tengo severas dudas. También Franklin Richards, cuando lo dibuja como corriendo en una escena, es, mira, me quedo grotesco. Lo único que no sabes dónde está ni la pelvis, ni nada, no sabes. Pues sabemos que anatómicamente es incorrecto, es la palabra. Te lo voy a poner de esa manera, muy polite. Kyle Higgins, despidiéndose del título de Deathstroke, lo primero que pone es que estoy seguro de que Rob lo va a matar. Así, he's gonna kill it. Punto. Así lo expresó Cal Higgins. Era un buen personaje. De eso que estaba muy chido. Y como pone Cal Higgins, no sé, no lo leí. Te haré caso porque es una de tus recomendaciones, pero pues cómprenlo, solo son 6 números. Mira, sí, el TP se acabó. Vale la pena. No, es hasta el 8. En el 8 empieza a romper. ¿Hasta el 8? Es el 8. Lo que sí me queda muy claro es que ya salió el TP. O sea, por lo menos el TP sí lo van a alcanzar y vale la pena. Ajá. Otro que cancelan, y ahí sí, qué mala onda, porque neta, yo sí soy muy, muy fan de Scott McDaniel, y cancelan Static Shock. Y obviamente, lo que preguntando así de que, oye, pues cómo que lo cancelan. Que Scott McDaniel es una gente ampliamente cumplidora que, sí, que lástima que no le atina ya al proyecto, ¿eh? Lo deberían de regresar a Nightwing. No, el que está dibujando ahorita Nightwing está... Sí, ya está que bueno, Eddie Barrows está muy bueno. Está más chingón. Barrow. ¿Eddie Barrow? Sí, está... Eddie Barrows. Barrows es muy del estilo de... ¡Barrow! Ah, ¿cómo se llama este que cuando estaba escribiendo Devin Grayson, cuando sale McDaniel, que lo estaba dibujando? Land, Greg Land. Es justo, cabrón. Tiende a tener trazos como Greg Land. No Barrows. Estoy seguro, pero está bueno. Sí. Eddie Barrows es bueno. Es buen dibujante y está muy chido. Que me queda muy claro que el arte de Scott McDaniel es uno que sí te cuesta de entrada... Te cuesta un poco de trabajo acostumbrarte, ¿eh? Es difícil, es sí, uno de los artistas. Pero depende del proyecto, ¿eh? Pero ya que lo mira, es como, wow, ahorita a mí me choqueó el cambio de dibujo, es impactante de FF. Tú venías viendo FF desde el lanzamiento con Epting. Ajá. Y con Kitson, ¿no? Kitson, excelente arte. Y le pusieron a Bobillo. Bobillo es altamente... Bobillo, tontillo. Sí, vomitivo. Mira, no es llega raro. Vomitivo. No, pero no, raro, Aquaman y Rob Liefeld. No, wey, pero ampliamente te da de entrada el tiro de que es un cómic infantil tipo el Power Pack. Power Pack, o sea, Power Pack. Habías visto el dibujo que había traído FF, sí, ¿no? Y ahora empieza. Sí, ¿no? Totalmente infantil. ¿Por qué? Pues porque ya FF ya es independiente de Fantastic Four. Ya es el nuevo Power Pack, ¿no? pero como dices, pero con la actitud. Pero con Hickman. Con Hickman y Valeria, como dices, es una bitch. Es excelente el personaje. Sí, salir that little bitch. Es, sí, la única, o sea, es la única descripción para Valeria. Llega, Mirka, se los lleva, por ejemplo, llega con su tío Doom y llegan todos a Latveria. Uh-huh. De repente, su abuelo, joven abuelo, su joven abuelo, uh-huh, time traveler, le dice, oye, qué bueno que viniste para acá, que es una coincidencia. No te hagas, me dijiste que los trajera para acá hace como 2 meses, sí, sí, no te hagas peneque. Sí. Y el no te hagas pedazos. No, ¿cómo crees, niña? Sí, o sea, little bitch. Ese es de little bitch. Es, ¿sí?, excelente. Y bueno, entonces, pero obviamente, Bobillo, o sea, pero tú ves esto. Al arte que había venido. No, de entrada es Kitson. Y dices, güey, qué pedo. Kitson está haciendo un trabajo impresionante. Fíjate que su mejor trabajo a mi gusto, que había hecho. Fíjate qué chingón está este. Qué mal que hayan quitado a Kitson de FF. Porque sinceramente estaba muy chido. Una niña hubiera matado, sí, por una de estas. Y ahorita dime que no. No me dejan usarla, güey. La diferencia, sí. No, y aparte nada más son tamaño infantil, güey. Las colchas que están anunciando nada más son tamaño para cama individual. Tienes opción cuando se enoje tu mujer contigo. Te llevas tu cobijita de Capitán América. Bueno, sí. Sí. Fíjate, ahorita que estoy viendo esta del anuncio del 680 de Spider-Man. En el número previo donde empiezan a lanzar al Sinister Six, había algo que tenía mucho tiempo que no veía y me dio mucho gusto que apareciera en Spider-Man, que eran los globos con texto en los covers. Wey. Sí, se ve bonito. Es que imagínate una niña bitch, perdón. El comentario. No me la tengo que imaginar, conozco un montón. No, wey, pero no estamos hablando de las que conoces, okay, estamos hablando de la del EF. Que se hinca con su tío y le dice, ¿qué pasa, Valeria? Dice, no... Perdón, no sé cómo decírtelo, pero te hemos engañado, tío. Te hice parecer cosas que, pues, que era un intercambio justo y la madre, pero lo siento, tío Doom. He sido una niña muy mala. O sea, que le diga eso a Valeria. ¿A Doom? Nah, wey. ¿A Doom? Sí, güey. Yo tengo la duda. ¿Sigue siendo Valeria Von Doom o es Valeria Richards? No. Richards. Es Richards, pero Richards, sabemos Bondum, que es, ¿no?, Von Doom. Por eso es su tío. ¿Es hija de Von Doom? Es hija de... No, es de Susan Richards, güey. Es hija de Susan Richards. De ambos dos, pero lo que pasa es que fue criada. Espérame. ¿Cómo que es hija de ambos dos? ¿De qué ambos dos? De Real Bitch, entonces. No, pero de Reed, o sea, de Reed y de Susan. Sí, claro. El partero fue... Es de los dos, es hija de Doom. El partero fue Von Doom. El partero fue Von Doom. A cambio de ponerle nombre. A cambio de ponerle... Es como el enano Rumpelstiltskin. De Pud la bautizó, cabrón. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, y sabemos que Doom no hace nada, ni grapa. Paso sin guarache. Sin bota metálica. Sí, sí. Sin armadura. Sin Doom Boot. Sin Doom Boot. No hace nada sin Doom Boot. Exactamente. Pero fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención es que ahora, que viene siendo una como nueva adaptación o un relaunch con otro nombre de lo que es el Power Pack. Sí, completamente. Pero es un power pack. Pero puede llegar a funcionar, porque estás hablando de Jonathan Hickman. Sí, no, aparte estás viendo un excelente personaje. O sea, todos los de soporte son muy buenos. Pero estás viendo a Franklin, que aguas. Ya estás hablando del personaje más poderoso que hay en el universo. Uh-huh. Es cuando dicen, no es Omega. No, es lo que le sigue, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, Fénix es Omega. Sí. Este cabrón va más, bueno, allá. Acuérdate que lo que fue el famosísimo y siempre bien querido Days of Future Past. ¿Cuál es el poder de Franklin Richards? Altera toda la realidad, crea realidad, hace lo. Es Dios, güey. Así, punto. Es la bruja escarlata está pendeja. Sí, ¿por qué? Porque al escritor que lo creó se le pegó la gana. ¿Tienes algún pedo? Exactamente. Sí, no encuentro la lógica detrás de su poder. Mira, así de sencillo hay que ponerlo bajo el contexto y analizar por qué. Estás hablando de la primera familia, de la primera familia de Marvel. Sí. Tiene que tener un lugar preponderante. Sí. Ellos son la familia por excelencia de los cómics. Eso sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, estamos hablando de superhéroes. Fueron bombardeados por rayos cósmicos. Más que superhéroes, yo creo que son aventureros, ¿eh? Bueno, caen en las dos, yo siento, ¿no? Nacieron como aventureros y trascendieron como superhéroes. No, nacieron como copia del Justice League, bueno, más bien como un equipo, sí, por mandato para hacer la competencia del Justice League. Son superhéroes, ¿no? Que vienen siendo de Challengers of Unknown, con poderes. Curiosamente, no, sí. No, Challengers of Unknown, en chido. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que te lo voy a debatir? El único menso que le gusta en los Challenge of the Gnomes. Acá. That Thing. ¿Problema? Pues el problema lo tienes tú. A mí como nunca me han gustado los Fantastic Four, no sé qué tan chidos. Pero, no, pero vaya. O sea, son la, o sea, son la familia, son bueno, superhéroes. Franklin la joya es de la mutante. No, no, la es joya es Spider-Man. No, pero Franklin es mutante. Mutante. Sí, sí, sí. Y es un mutante. De clase 20, güey. Exactamente. Para ponerlo como en las películas. No, y obviamente, si sus papás están tan cabrones, ¿qué puedes hacer para lo que le sigue? Los poderes de Reed Richards serán... Se estira y ya, punto. No nos hagamos, a ver, ahí se va. Se rompe. Se rompe. Explicación, se rompe. Como la boligoma, explicación piquesca que se me acaba de ocurrir. A todos los mutantes vienen de la... Como originalmente se le ocurrió a Stan Lee... Hijos del átomo, hijos por del el miedo átomo. A la guerra nuclear. Y de ahí viene todo el trasfondo. Y la, sí, los de ahí viene bueno, y todo. Franklin ni siquiera es de la guerra nuclear, es de los cósmicos. Estos güeyes no fueron nuclear, de la. No, Jacobo, no son nuclear. Cósmicos. Y acuérdate que la fuerza cósmica sí, sí, sí. permea, inclusive permea okay, sí. o alimenta, inclusive a entes como. Galactus, Silver Surfer. Sí, claro. Estás hablando que eso lo hizo y aparte tiene un poder mutante alimentado por eso. Fíjate que Franklin Richards es el equivalente. Sería mi explicación. Es el no se me ocurre otra mamada. Es buen punto. ¿Sabes qué? Es el equivalente al Beyonder. ¿A poco no? Es como el Beyonder. Franklin Richards es como el Beyonder. Tiene es el mismo poder del Beyonder. O sea, sí. No es cualquier dejadita, güey. O sea, es, pon, se pone tonto el niño. Y nada más se creó el universo de Heroes Real Sock. Es mutante e inhumano. Es bueno, poder? No, ¿sí? Mutante e inhumano es el billón de romper las metas de Marvel. Es su poder, chingón. ¿Por qué no lo matan? ¿A quién? No, a Franklin Richards. Le digo que entre los poderes fue crear el universo de Heroes Real Sock. Bueno, esa fue la explicación. Sí, o sea, ya fue la chaqueta para traer, que dejaron para destrozar las metas de Marvel. De Marvel. No, no nos hagamos. Regresar es como el flashpoint que va a suceder sí, cuando mames sí. el proyecto sí, de 52. Sí, sí, sí. Efectivamente. Ajá. Fue la explicación de puta madre, ya la cagamos, güey. Sí, ¿cómo Franklin explicamos Richards. Que estaba el mundo acá y el otro hay un Pocket Universe? Sin combinado eso. Con bueno, el final tiene de... la ojo, capacidad y... de crear un Pocket Universe. Ojo, y está combinado con el final de Men in Black 1. Que es el niño jugando canicas, porque eran las canicas, las de jugar, ajá, de Franklin Richards. Ahí estaba. No, ni modo que las de sobar, güey. Pues quién sabe, cada quien, cada quien, cada quien. Primero, ajá. No, sí. ¿Qué salió primero? El Little Real Sock que Main Black. Creo que no, sí. Bueno. Tendría que checar el IMDb, sí. Mi memoria no, no da para tanto. No. Bueno, para el próximo programa ya prometemos no investigarlo. Pero entonces, recuerda también. Presúmenos nuestro. A ver, presume tu HTC Fat Cobra. Entonces. Pero fíjate, aquí. Y sacó la lengua. Sí, la boca. Sí, bueno, aquí hay algo interesante que hay que recordar. En Days of Future Past, ajá, que sinceramente es una gran historia de Chris Claremont y John Byrne, yo creo que de lo más significativo de esa época y que marcó unas secuelas muy piteras. El Days of Future Yet to Be y el Days of Future Present y whatever. Y el Days not Yet to Come. Sí. Uh-huh. Franklin Richards, exactamente en el momento que un sentinela le está dando cataplum, es cuando altera la realidad. O sea, ¿lo está matando o lo están hostigando sexualmente? Primero aclara el cataplum. ¿Era sacerdote católico, acaso? Sí, y el otro era monaguillo. Exactamente, sí. Algo así por el estilo. El sentinela estaba endocrinando. Al endocrinando. No, no, no, este ver, cabrón dilo en español. Indoctrinando, güey. Endocrinando son las glándulas endocrinas, güey. Pues también, güey. Se las estaba estimulando. ¡Hasta ahí le llegaba! Exactamente. Entonces, o sea, el güey estaba así como que, a ver, te vamos a educar en cuestiones Arby. Religiosas. Arby. Exactamente. Ya, para no errar, lo estaba educando. A ver, mi niño, de rodillas. Remember the most powerful position is on your knees. Así dice la Iglesia Católica. No, y eso que no han visto la versión porno de Superman que le dicen a Luisa, I'm Zod, kneel before Zod. Y con eso se las dejamos. Sí. Pero entonces él en ese momento, en el momento que está siendo desintegrado por un rayo de un centinela, altera la realidad. O sea, él mismo se regenera en el pasado. Hasta que alguien que es Phoenix Rachel Summers. Que le dice, güey, a ti te mataron. Entonces así como que se pira y se desintegra. Así como que, ah, no, bueno, estamos hablando, Franklin es está algo impresionante. Omega, mira, pero para... Valeria es la bitch. Sí, es un poder. No nos hagamos, es Reed Richards. Bitch. Con bitch. Sí. No buen pedo. Sí. No, sí. Exactamente. Rogue. ¿Quién? She grew up. ¿Cuál es su poder? ¿De qué? De Valeria. De Valeria es la inteligencia. La inteligencia es más inteligente que Doom y Richards juntos. Chance. Sí. Bueno, yo creo que sí, porque está al nivel, güey, y tiene 4 años. 4 años. No sé, pero dicen jefa, güey. No. Sí, mira, ya para qué una. Esa sí es una, por eso es una little bitch. Sí, o sea, que le diga a Doma, oye, perdón por haberte hecho pero esta maldad, cabrón. Pero tensarte, tío. Ser niña mala. Tío, tensarte, ¿cómo te explico? Oye, pero. Y hablando de eso, ¿qué es lo que íbamos a decir? Justice League, ¿no? Que es lo que íbamos a tocar. Sí, sí, sí, coméntalo. No lo he leído, pero. No, pero hay un detalle que me llama mucho y que me gustaría, digo. Cómo verlo, sobre todo porque no se niega nada de Superman, de Batman, ni de Batman ni de Green Lantern, nada. No se ha negado nada en la continuidad o en la neocontinuidad, si lo llamamos de alguna manera. Bueno, eso. Sí. En la Justice League, por fin hay madrazos en el número 5. Sí. Y Batman se quita la máscara y le dice: yo soy Bruce Wayne. Eso. Ajá. Porque es el primer cabrón de la Justice League que accede en revelar a su identidad y admite que tienen que hacer equipo. Va en contra de todo lo que ha hecho toda la vida Batman en la Justice League. No, pero fíjate que la del equipo. O sea, original, me gustaría que lo comentáramos. La del equipo original, incluso lo mencionamos. Cuates, pues sí, pero incluso lo mencionamos una vez de que hubiera sido más interesante ver que estuvieran monitoreando estos diferentes eventos, que en lugar de caminar y te encuentras en la esquina Wonder Woman y te encuentras y que va en cayendo plan, sale de la coladera Aquaman, sí, o sea, en lugar de eso hubiera como un plan estratégico de la coladera, detrás de la de la identificación de los seres más poderosos, sí, del universo para enfrentar una sí, amenaza, sí. Y en la fábrica de al lado hace accidente y sale es cuando dices la casualidad cayó en demasiada causalidad. Exactamente. Rayó en lo pitero. Entonces a mí no me parece ilógico el que Batman diga: oye, no, necesitamos esto, el pedo está muy cabrón, hay que pero hacer porque, un equipo. ¿Por qué enseñaría su identidad? No lo sé. Porque la, eso sí no. O sea, no me checa. Yo sí. O sea, Batman es muy sencillo. No. Soy Bruce Wayne. Y todavía Hal Jordan le dice: ¿quién es Bruce Wayne? ¿Quién es Bruce Wayne, cabrón? Eso te demuestra que Hal Jordan es un imbécil. Exactamente. Sí, aunque no te enojes, that thing. Mira, de entrada, Batman llega sí, y se la aplica. No mames. En el número uno. ¡Es Bill Gates! ¿Quién chingados es Bill Gates? No se había muerto. No era el de la manzanita. No seas estúpido. Sí. Ese es Erasmo Catarino. Exactamente. Fíjate, a mí me queda muy claro que Batman se le aplica a Hal Jordan desde el número uno, que es: no, es que no tienes poderes, y tu pinche anillo que tengo aquí. Así que, ¡ay! ¿A qué hora me quitaste el anillo? Han salido cosas interesantes. No es malo. Criticables, probablemente. Sí, sí, sí. Porque Hal Jordan te lo demuestra que es un cuate hiper inseguro, que se quema cuando toca el lazo de la Mujer Maravilla, sí, sí, y dice: tengo que lucirme. Tengo que lucirme, güey, porque la neta es que si no, pues No la hago. O sea, te está hablando del cuate que es el más valiente del mundo. Probablemente lo manejen. No sabe controlar. No fear, mundo, en teoría, ¿no? Sabe dominar el miedo, y vencer el miedo. Exactamente. Martilló el anillo por su capacidad de vencer el miedo. Sí, no. Porque es como dicen: ah, yo pensé que todos eran temerarios, eran fearless. No, es la capacidad de dominar el miedo. Pero te voy a decir una cosa, eso no es una novedad novedosa, innovativa. Eso se lo avientan en Justice League Animated. Ah, no en la Ilimit, no en la Liga de la Justicia Ilimitada, sino en el Justice League, en la última temporada previo al Unlimited. Cuando es la guerra del Switch. Sí, cuando es lo de la invasión de Thanagar a la Tierra. Que los está correteando toda la armada tanagariana. Llegan a la tienda de ropa después de que escapan a la prisión, del imprisionamiento, y voltea y le dice: oye, no, es que nos están siguiendo. Dice: no, dice John Jones, están siguiendo a la Liga de la Justicia, están siguiendo a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla. Dice: no, y dice Nahuali: oye, pero las identidades y eso del secreto. Se quita la máscara y Batman, y dice: Bruce Wayne, Clark Kent, Wally West. Y cámbiate. Es no es la primera vez. No, es así, es algo muy similar. Por eso, pero realmente. Justice League. Ah, otra cosa. En animación en la última temporada. El logo de Batman es genérico intercambiable, güey. ¿Sí? Sí. Se lo quita. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No lo Porque sé. Porque es como... No lo ¿Por sé. ¿Por qué, güey? O sea, sí, agarra y dice, sí, se quita la máscara y se quita el logo. Es para que, pa que no lo reconozcan, para no dejar marca. Es un jumper intercambiable. No, y lo chido es que se lo llevan y cae en Apocalypse. Es Apocalypse. Apocalypse. Realmente bien pronunciado. Sí. Enunciado. Apocalypse. Se queja de mí. Y dices, güey, pero... Está bien, bien hecho. Esa entrada está bien. Lo que no me gusta es... Mira, me queda muy claro. El momento de revelación en el que se gana, porque se gana Hal Jordan con eso. Hal Jordan es... No. Hace lo que le dijo, güey. Hal Jordan deja de hacerse estúpido y dice, Bruce Wayne, no, en realidad si te conozco mucho, varo, tengo que ser tu amigo para que me patrocines porque mi vida está en la crosa. Ahorita ando, en 5 años me voy a quedar sin chamba, me voy a quedar con el anillo de siniestro, que está peor. Y yo traigo el anillo de siniestro y descargado, güey. Entonces, porque así termina el primer arco. Siniestro sigue siendo, sí. Se va a... Él es el Green Lantern. Y sí. Ojo, y Green Lantern... No me gustó el primer arco, no, o sea, lo que sea. No lo acabo de leer, pero a mí no me está desagradando. Sí, pero ha estado mejor lo demás de Green Lantern que no leíste. Puede ser, sí. Pero el primero, o sea, fueron los 5 números para realmente rescatar otra vez a su planeta. A Korugar. A Korugar. Todos los achaques que le tira la gente de Korugar a Sinestro, de cierta manera vuelve a decir, a redimirse, lo hago, se redime, entre comillas. Hal Jordan está supeditado a él ahorita, quiere seguirle dando protagonismo, se deshace de sus Yellow Lantern, que se ve que él es el papá porque los creó, y él tiene todo, la sartén por el mango, como dicen. Y lo único interesante para mi gusto de todo el arco, y que ahí viene la nueva macroserie seguramente de Green Lantern, es, hacen referencia nuevamente al primer First Lantern, que podemos descartar obviamente ya Sinestro. Sí, obviamente. No, de hecho Sinestro quedó descartado desde War of the Green Lantern. ¿Pero no era este imbécil el... Which one? El del tiempo, el del... Oh. Ah, ¿Crona? Crona. No. ¿No era él First Green Lantern? No. Él era un guardián que estaba manipulando la energía. Y ya es un guardián... Ya es un midget enano. Otra vez. Sí, ya es un, midget. Pequeñito. Sí, es un cabechón. Saludos al buen George Tobalín. Ah, saludos, Tobas. Sí, y por cierto, bueno, y termina lo del First Lantern. Y es, señores, mi proyecto la cagamos. Ah, porque ya volvió a transformar a Gantet en un hijo de su madre sin sentimientos, como debería de ser, ¿no? Sí. Nah. Entonces. Ya no les traigo paz. Y ya no amas a Id. Y ya no amas a Id. A la cabechona. Pero bueno. A su monita azul. ¡Súbale! ¿Su monita azul? Pero o sea, ya volvió a ser como son los Guardians. Sí, los Guardians. Bueno, pero un hijo de su madre y como resentido social, aparte el cabrón. López Obradorista se volvió. ¡Ándale! Se volvió lo. ¿Sabes quién es? Es el güey este que dio el chaquetazo que cuando no lo nombraron a él presidente en el PRI. ¿Eh? No, güey, el del PRI que dirige ahora todo el PRD, güey. Ah, este pendejo. Ñeruñas, ¿no? No, es Camacho Solís. Camacho Solís, es Camacho. Es Camacho Solís. Y ahora apoyo al PG, odio el neoliberalismo. Es Camacho. Él era la bandera del neoliberalismo. Bueno, güey, es Camacho Solís ahora ese, güey. Entonces, ya está el peloncito y dice... Tal cual. ¿Dónde está el pelucas? El pelucas dice, sóbame y vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, ¿sabes qué? Falló nuestro primer proyecto, que fueron los Manhunters. Ha fracasado nuestro segundo proyecto, que son los Green Lantern. Es hora de hacer nuestro tercer wave. Ahí tenemos la nueva Macro Saga. Sí. ¡Qué bien! ¡Suena bien! ¡Chido! Padre, ojalá que ya quiten a todos los Rainbow Guardians, pero no los van a quitar porque tienen título. títulos cada uno. Sí, no, pero yo creo que entonces se van a agarrar a madrazos. ¿Otra vez? Todos los de estos. Se acaban de agarrar a madrazos el año pasado. ¡Ojo, güey! Y acabó hace 2 meses. Es un cómic de superhéroes. Sí, la hamburguesa es para acá, los pepitos locos para acá. Entonces, es un cómic de superhéroes. ¿Qué quieres, que se agarren a besos y caricias? No. Y ojo, acuérdate que en lo que fue de Sinestro Cold Wars, el mismo Sinestro se lo dice, Trocito se lo dice, yo ya vi tu futuro. Te vas a volver a revelar y le vas a dar en la madre a los Guardians. Mira, siendo sincero... Y se lo dice Sinestro. Los Green Lanterns, no necesitan. Fíjate que suena bien, porque no he acabado de leer, ya me quemaste todo el arco, pero... ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! Te voy a decir ya los cosa. Veré con desdén y desprecio. Perdóname, ¿creen que no te llevabas el Green Lantern? No, sí, me lo estoy llevando. Ah, desde el reloj. Sí, el único cancelación que ha habido es Teen Titans. Teen Titans, sí. Ya hacen muy bien. Cancelan la chingada. Ya cancelan. Sí, es una basura. Neta, es una basura. Yo el detective tengo mis aseguras. No, a mí me gusta. Y me gusta mucho. De hecho, lo disfruto. No, yo exceso de varón. Y sigo leyendo. Y ya le agarré gusto al Dark Knight. Que no siga leyendo el detective. Nah, tú tienes pedos, güey. Eres un pinche completista, cabrón. Dark Knight tienes problemas. Sí, güey, ya. No, Catwoman, fíjate que honestamente no es tan malo como parece. No es bueno. Ok, tú lo dijiste. En lugar de decir, es bueno, no es tan malo. Escribe Winnie, no. No, es escrito algo que sea bueno. Es un cabrón. No, la República Amorosa. Sí. Ay, sí. Dark Knight tiene cabida. Sí, no. Catwoman tiene cabida. No, Catwoman tiene cabida. Ah, por cierto, hablando de cabida, ¿qué opinan de los 25 millones de dólares? No, de pesos que traían en una maleta los funcionarios para pagar el carnaval de Veracruz. Y no me acuerdo qué. Así se pagan las. Sí, bueno. Sí, eso ya es de otro programa. Sí, no mames. Eso ya es de otro programa. Pero retomando, fíjate, Jeff ¿qué Jones, vamos a hacerlo ahora? Sí. Deberíamos hacer un destripando de política ahora que vienen las elecciones. Pues es la misma cuestión. Destripando la política. Espérenlo próximamente en su estación favorita, donde nos pesquen, güey. Sí. De donde nos escuchen. A ver. Si Televisa puede hacer su programa de la parodia, que seguramente va a salir, sí. ¿Por qué nosotros no podemos? Haremos un destripando la política. A menos. Güey, la política. Y lo haremos hasta que vengan y nos cierren como un mega upload y 50 años de tambo. Gracias, no quiero. Gracias, no quiero. El responsable de la estación es Gilbert. Sí. No, gracias. Yo estoy platicando. A mí me dieron línea, soy un actor. Sí. Pero ahora te voy a decir una cosa. Hay algo que, retomando un poquito lo que son los cómics, hay algo muy interesante que siempre ha hecho Jeff Jones. Jeff Jones sí siembra el arco en algunos números previos. Entonces, ya está el precedente. ¿En algunos? El First Chapter creo que salió hace año y cacho. Sí, sí, algo así. ¿Te acuerdas que lo vimos? Está muy mencionado desde el Green World of the Green Lanterns. Previo al War of the Green Lanterns. No, creo que en ese... No, a lo que yo me refiero, Rick, es que Jeff Jones sembró la cuestión de la destrucción, o de la guerra, la rebelión contra los Guardians y la destrucción desde el Sinestro Corps. Porque acuérdate que Trocitos, después de que se crucifica a Sinestro, le dice a Jordan, yo ya vi tu futuro, y tú te vas a revelar. Y Sinestro le dice, los Green Lanterns no necesitan a los Guardians. Entonces, no sería una gran sorpresa. O sea, si en realidad le pusiste atención a todo lo que has leído, y si no, pues neta, dedícate a otra cosa. O sea, no tú, los que lo lean y no lo hayan visto, dedíquense a otra cosa. ¡Venderé cómics! ¡Vende tu colección y dedícate a otra cosa! Entonces, o sea, lo pone desde ahí, lo menciona desde ahí. Obviamente, a través del Blackest Night, del Brightest Day y todo lo que estás sabiendo, pues sí, pierdes el War of the Green Lantern. Yo siento que Jeff Jones tiene muy buena idea, pero nada más... Siento y espero que no se esté repitiendo. Nada más. Sí, es mi único problema que tengo, probablemente. Quiero que sea algo novedoso. Lo de el First Lantern y los nuevos Lanterns. O como se llamen, los nuevos Guardians o los nuevos policías. Van a seguir siendo Green Lanterns. Me salen con la jalada que es como la idea de Calderón de hacer una sola policía, güey. Vendría siendo el equivalente a los. ¿Cómo se llaman? Los de Marvel, de Nova, los Nova Corps. No son equivalentes porque. De hecho, ya los Dark Stars. Los Dark Stars eran una basura, güey. Nadie puede tomar en serio un grupo hecho por los controllers, por amor de Dios. Qué buenos trajes. Ah, sí, estaban los muy bonitos los trajes. ¿De los Dark Stars? Sí, ¿no? No, güey, así como que el pianito que tenían de lado no me convenció. No, ni a mí. No, y no pero ¿cuáles eran los que estaban ya más modernos cuando sale el. O sea, Donatroy. Donatroy. Es Donatroy, güey de Kairenes, que se veía que se. Se dormía todas las noches con los tubos. ¿Cómo se llamaba el puteque ese? No me acuerdo. Yo me acuerdo a Carlos Ferrín, que era así como Bonqueto de Arqueto, que estaba tatuado de la cabeza. Pero vaya. Bueno, y aparte la Donna Troy, güey. O sea, Donna Troy la tenía que estar mega bay. ¿Estás de acuerdo? ¿Medio cuál? ¿Cuál? Red Lantern. Red Lantern está pitero, ¿no? ¿Cuál es la onda de que? Es un psicólogo traumado. Trocitos era un psicólogo. Sí, ¿no? Sí, psicólogo. ¿O qué era? No, psicópata. Psicópata, no psicólogo. Bueno, empezaba con sí. Sí, me quedo. No, pero no está pitero, ¿no? Sí, sí. No sé, yo no le porque tú todo es. Está pitero. No. Está pitero. Fíjate que New Guardians hace más sentido que porque son todas las los cores. A mí me dijeron que el cores no está tan bueno, curiosamente el cores. Yo creo. El Green Lantern cores. Y ya te dio otra opinión. Que no. Que el Guardians está mejor, ¿no? El New Guardians es, tiene el más. El New Guardians está bueno. Y puede ser que el Atrocitus o el Red o el S esté bueno, güey. Al final, ¿por qué te vas a quedar sin el persona? Por más, ay, es que me no, no, no, yo no estoy, yo no estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que quiten al sí, persona. Bueno, está bien. No, no, no. Soy Gilberto. No, güey. Estos dos güeyes son como tú al no. Te estoy diciendo que yo no soy. Ya salió el personaje. Bueno, entonces déjalo que compre Batwing y que no esté chingando. Pues sí, compra Batwing. No, pero no me caga. Ni siquiera sé si esté pitero, porque no lo he leído. Ah, esa es la diferencia. Finges que no existe. No, simplemente no lo he registrado. ¿Por qué lo discriminas, maldito racista? No, mi cartera lo discrimina. Ah, ok. Así, ya viste que va a aparecer en todo lo que es Night of Owls. O Court of Owls, es Court of Owls, ¿no? ¿Quién le importa? No, sí, Court of Owls, sí. Me... No, que salga Batwing en ¿ves cómo sí lo discrimina? ¿Te importa o no? Pues neta, que, no. Salga Bat, que saliera Batwoman, que creo que no va a salir. Si está bien escrito. ¿Eso no. ¿Quién le importa? ¿Le importa? Y Batwoman tiene muy buenas críticas, ¿eh? Batwoman tiene buenas críticas. Y yo sé que. Seguramente. ¿A quién le importa, güey? Soy Armando, güey. ¿A quién le importa? Estúpido, no. ¿Por qué me voy a quedar sin el personaje, güey? Estúpido. Está pitero. ¿Lo has leído? No, pero está pitero. ¿Qué me importa, güey? ¿Qué me importa? Yo no digo está pitero. Yo digo. ¿A quién le importa, güey? ¿A quién le importa, güey? No lo he leído. Yo acabo de decir. ¿A quién le importa, güey? Aquí no importa, es la misma madre. Hola, Joe. Dime, Michi. Pero bueno, el punto es: el punto de todo esto es que sí, ya está sembrado el precedente de que venía el First Lantern, de que venía la rebelión nuevamente de Hal Jordan, que tiene más motivo ahorita. Y vaya, los mandamientos de los Lanterns también han ido limitando todo, ¿no? Exactamente. Es como la alteración lógica de todo. Pero la alteración de todo lo que guardaban, ¿no? Permitieron matar. Sí. O sea, es use of lethal force. Pero se han ido corrompiendo desde el siniestro core. Sí. Se han ido corrompiendo y corrompiendo. Y eso aumentale y aumentale y liberales y hace... Y ojalá y que no lleguen al punto de tener que matar a Daredevil, güey. Y volverlo poseso de un diablo. Puta porra, no, amor de Dios. No. Bueno, pero quién sabe, güey. Es que sí, puede ser, puede ser. Porque está cayendo en corrupción, corrupción, corrupción, corrupción. Pero bueno, sé que Geoff Johns tiene buenas ideas. Sí, es bueno desarrollando, ¿no? Y no es algo que esté hecho de... No es un mal escritor, no es un buen pitero. No. Es un buen arquitecto. Sí. Bastante bueno. Fíjate, no es Jonathan Hickman, pero... No. Tiene una buena idea de lo que... Digo, tiene un plan, se ve que tiene un plan, que no le está haciendo nada de la noche a la mañana. Simplemente es el que ha puesto la línea de cómo quiere las cosas. Sí. Y es el mandamás. Exactamente. Uno de los mandamás. Creo que lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Mira, yo sigo estando muy... Socoman, espero ver qué onda. A mí su primer arco, insisto, se me hizo pedestre, interesante. Momentos... Empieza bien el segundo arco, ¿eh? Sí, tío, Aquaman en realidad no es bien mal. Su segundo arco. Aquaman lo primero que tenía que hacer Geoff Johns era burlarse hasta de Aquaman hasta de él mismo, o sea, que él mismo se burlara. No, ¿para qué? Para poderlo, o sea, ya, ok, ya, búrlense lo que quieran, ya acertaron de las bromas, ok, ahora vamos a escribirlo bien. No, porque se sigue burlando en el segundo arco. Y lo va a seguir haciendo, ya es como la tónica. Ya pegó. Oye, no es gracioso. Es gracioso cuando alguien más lo hace. Cuando él mismo lo hace, ya pierde la gracia. La gracia, sí. Buen punto. Puede ser, puede ser. Sí. Es como Birdman, cuando se volvió abogado. Si hasta él mismo se burlaba, ¿ya quién se va a burlar de Birdman? O sea, Cartoon Network desgració todo. Pero me queda muy claro, desgració a Aquaman y desgració a Birdman. Y Birdman era... Birdman era muy bueno, ¿no? Sí, Birdman, de hecho, era... Pero mejoró el fantasma del espacio. Ah, sí, no, el fantasma del espacio sí era muy chido. Ya después de que lo agarró Cartoon Network como tal, estaba muy, muy chido. Es que muy divertido. Es una maldita burla, pero bueno. El fantasma... No, el Space Ghost era la neta de planetas. Pitero era... Es fantasmagórico. Ay, para los ancianos, si no, búsquenlo. Estaba muy chido, pues. Bueno... Te estoy hablando de los 60. No, pues ni había nacido. Mando hecho con desechos de la guerra y previos a la guerra. Algo así. ¿Y por qué? Dime, Gilberto. A ver, chamaco. Yo recuerdo cuando Hanna era chiquito y se juntó con Barbera, par de puercos. Pero neta, sí era digo, Aquaman, para mí eso es lo que intentó hacer Geoff Johns, ¿no? Era búrlate hasta que ya la gente diga, ya, güey, ya. Va bien. Definitivamente hasta que ya. Ah, pues entonces es cabrón. Exactamente. E insisto, porque es cabrón primero y después se volvió pitero. Pues porque es cabrón en Justice League. O es que lo acababan no de ha conocer, tenido wey. Tiempo de hacer pendejadas. Exactamente, lo acababan de conocer. No, porque la lógica es porque la dinámica es distinta. Uno es su cómic de protagonista, uh-huh. donde vas formando al personaje. El otro es, vamos, le encuentras un lugar dentro de la dinámica del equipo. Y como todo el mundo lo ha dicho. O sea, que además, el que lo hace también bastante cabronzón, Grant Morrison lo hace bastante cabronzón dentro de su GLA. De Justice League, de GLA, o sea, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Aquaman fue Peter David y Grant Morrison. Así de rato. Pues Jeff Jones ahorita pinta para bien, o sea, hay que darle el beneficio. Pero no deja de ser Peter David. Sí, o sea, el Aquaman clásico, ¿no? Exactamente. Trata de no alejarse de los estándares. Esa, Silver Age, que siempre le ha gustado, ¿no? Esa es una característica muy típica de Jeff Jones, que es Silver Age, Silver Age. Es como Silver Alex Ross, es capechoso. La que me gustó es la que yo leí. La que yo leí, la que yo leí es la que voy a hacer y háganle como quieran. ¿Te gustó? Bien, si no, pues léete. Les Joseph encanta Wally West, sí. No hay Wally West, cabrones. ¿Por qué? Porque no fue el que yo leí, era Barry Allen, ya es de como quieras. Chinga. Sí. No, yo no creo que vaya la lógica por ahí, ya lo hemos comentado muchas veces. La lógica es de que volvieron a Wally West, un personaje demasiado complejo y demasiado difícil de relacionarte con él. Y como siempre, y qué desgracia, la verdad. Saludo a mi familia, por cierto. ¿Por qué cuando se casan y tienen hijos, cabrón, vale madre el cómic? Porque un superhéroe en realidad. Sí, cabrón. No, o sea. La onda, volvemos a lo mismo. La cosa el es único que, cómic que tiene hijos que ha funcionado. Fantástico. Sí. Y desde Hickman, porque cuando salen los hijos, vale madre Fantastic Four. Sí. Así no, es pero sencillo. Acuérdate, güey. Fantastic Four es otro. Una, es un equipo. Es familia. Es familia. Yo creo que es al revés. Es familia, luego es equipo. Sí, es antes familia, que nada es familia. Fue un equipo concebido como una familia. O sea. Familia, sí. Es familia, güey. O sea, no nos hagamos bolas, ¿no? Y acuérdense, uy, sí, acuérdense que era pederasta este Reed Richards. Sí, claro. Sí. Ajá. Él tenía como 30 años. Como 30 años y la otra como 14. Sí, más o menos. Sí. Ahora hay otra cosa profesor también. Jailbait. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué usaban? Jailbait. No, jailbait, ¿Chanel qué? Es MP15. MP15. Sí, Chanel MP15. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero la cuestión de todo esto es que de una u otra manera, y todo el mundo lo ha dicho con Aquaman, o sea, siempre ya hacen burla. ¿Por qué? Porque es un personaje que hasta ver qué hace bien Jeff Jones, es una persona con poderes extremos. De entrada no son poderes, porque es algo natural en todos los atlanteanos. Ajá. Y después, sus poderes son, sus habilidades son limitadas a una hora. Puta, sí, yo conozco tantos atlanteanos, güey. Es tan común las chingaderas que hacen. Pues si vivieras en un universo de ese, yo creo que sí, güey. Es como, mi amor, ¿cuánto tiempo puedo estar afuera del agua? ¿Sin volverse loco? Sí. Sin empezar a hacer estupideces de así, ay, voy a hacer una corporación ecológica. Y de volverse así como medio estúpido. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? No sé, pero en el primer número. No me escupas, café. En el número 5 de Aquaman, cae al desierto. Y empieza, quiero agua, necesito agua. No más que era para meter el símbolo y comunicarse. Y tratan de modificar un poquito la onda de la comunicación que ya ve como en hi-fi, ¿no? Mete un símbolo atlanteano. La A, que propiamente dice no es la A de Aquaman, es la A de Atlantis, güey. Entonces, eso no es nuevo, fíjate, eso también lo usó Peter David. Cuando estaban toda la onda de rescatar. Nunca había un capítulo en South Park que había un cuate, un chavito, que está de malo de, ah, voy a destruir el mundo, voy a hacer esto. Y el otro, ah, sí, lo hicieron los Simpsons en este capítulo. Y entonces todo lo que hacía ya lo había hecho Bart Simpson, güey. No, no. Es lo mismo este cabrón, güey. No es nuevo, ya lo había hecho. A ver, corre el año 1967. Te voy a explicar una cosa, güey. Tengo 42 años, ajá. Más de 30 leyendo cómics. ¿Qué puede haber realmente nuevo? Y yo espero que más de 30, porque si aprendiste a leer a los 12. No, una cosa aprender a leer, otra cosa es que hayan llegado los cómics a tus manos. ¿Estás de acuerdo? Hay otros como tú que nada más ven los monitos y no los leen, güey. Está bien, pero yo los veo desde chiquito. Pues, como los hayas visto y tus perversiones no me importan a mí, animal. Pero desde como 4 años. O sea, yo tengo aproximadamente 32 años leyendo cómics. Yo también más o menos, como desde los 4 o 5 años me llevan cómics. O sea. Ajá. Entonces, pero no seguramente tienes bastante más de que créeme que sí. Quiero yo esperar, güey. No, estás en lo correcto. 36 años, de hecho. Uh-huh. 36 años. Pero entonces, a lo que yo me refiero de todo esto es que, o sea, está tomando lo yo más quiero hacer importante. Una pausa porque, honestamente, me quiero orinar. Y estoy esperando el corte para ir al baño. Okay. Ok. Vamos a un corte, regresamos para que aquí el señor vaya a cambiar el agua a las aceitunas. Escatológicamente suyos. Sí. Exactamente. Esto es Destripando. Pónganse de pie, no porque este va al baño, sino porque lo que van a escuchar es el himno. Y esto también es por lo otro. Sí, también. Dígale, respeto. Regresamos, te recuerdo que estás escuchando Destripando en la www.cuailadofm.com. Nosotros somos el equipo de Destripando, ya sabes, allá en el Watchtower, nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. Insisto, este es el himno, pónganse de pie, infieles. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en la www.cuailadofm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Aquí está el buen Clarky, allá está el buen Zico, Fat Cobra honrándonos con su presencia, viajando de Netherlands. Y prometemos, si hay alguien que sabe, después quiero que haga comentarios, por lo menos, porque tenemos un aporte interesante de que vio en algo de Fables, que es de sus consentidos. Uh-huh. Sobre todo lo que descubriste de los de Harvard. Ah, sí. Muy interesante, que ya les ahondaremos en eso. Está muy interesante. Ya se los platicaremos. Mejor se oye muy violento tu comentario. Sí. Yo no les ahondo nada, no los conozco. No sé sus mañas. Pero, está aquí That Thing, que ya también está por partir a un universo alterno. Fíjate que aquí hay algo muy interesante, ya que estábamos hablando de los logos de Fantastic Four y de Future Foundation y sí, todo eso. Güey, ¿cómo al principio imagínate del programa, pero estábamos hablando de ellos, ¿es correcto o no? Sí. Gracias. Bueno. Entonces, ya estábamos platicando de Valeria Von Doom y todo esto, y ahorita en el corte, That Thing, obviamente representando en toda su monstruosidad al universo Marvel y la alternancia de vida, ajá, interpretenlo como quieran. La cuestión de que si era Valeria Richards o era Valeria Von Doom. A ver, mi estimado That Thing, expláyese, venga de tu ronco, amplio y obeso pecho. Pues digamos que en teoría es los dos. Sí, a ver, habla, ahora dilo como hombre. Digamos que en teoría es los dos. No, como hombre, güey. Sí. Gómez Bolaños, sí. Puedes hablar. Sí. No, en teoría es los dos, porque finalmente sí es hija de Reed Richards y de Sue. Pero el alma, por llamarlo de alguna manera, es una realidad alterna y es hija de Von Doom y de su Richard. Sí. Esto, ¿de hace cuánto fue ese arco de o esa historia? ¿Cuándo salió esa historia de Valeria Von Doom? No sé, pero eso es desde Desfalco, ¿no? De época de Desfalquiana. Entonces estamos hablando que Hickman en realidad es una rata recuperando y corrigiendo los errores del pasado, ¿no? Pero bueno, eso explica la bonita actitud de la niña en la cual se inserta a todo mundo. Entonces, por ahí hubo el miscarriage o el no nacimiento por el aborto. El aborto. Dice aborto. Exacto. Gracias. El aborto por parte. No es que. Se oye menos violento. No es que no fue aborto. Nació muerta. Eso es un aborto. Es un aborto. Cuando nace muerta es un aborto. Cuando metes una pizza, o sea, cuando metes la pizza y sale cruda. Okay. Que regularmente a un aborto le sigue un legrado, porque tienes que sacar el producto. Abortos intencionales o naturales. Acá obviamente por ejemplo, tú eres natural. Ay, tarás de moda, estúpida. Sí, estás, pero sí bien tarada. Pero bueno, el punto de todo esto es que nace muerta, y esa es consecuencia de los rayos cósmicos, la muerte de Valeria, de la segunda hija de los Richards. Y aquí... ¿Qué es cuando está dando a luz... Que sale Doc O, que se le habla a todo el mundo. Strange. Sí, que le habla a todo el mundo para que traten de... Y para que nadie haga nada. En típico Marvel. En Atilan, ¿no? Ajá. No puedo, me lo impide la moral. Ay. No, pero aparte, no nos hagamos, seguramente todo eso siempre son números que son moralmente reprendidos y tienen que corregirlos de alguna manera. Sí. No olvidemos que Avengers Last Hunt, la misma apología, que es una reverenda mierda, cuando sale el fantasma de Kevin Kahn. Soy el fantasma de las navidades pasadas. No, sí, es como Scrooge, güey. Sí. Y es el mismo equipo que lo tiene. El mismo, exactamente el mismo. Entonces, bueno, sí, pero fue como, te mandaste, sí. Tú bien chingona, güey, pero ya me cagó todo el mundo, cabrón. Sí. haz algo así como que para disculparte, ¿no? Sí. Y salen esas mierdas. Uh-huh. Sí. El miscarriage, de cierta manera, fue la manera de que no se dio jamás, nunca aborto. Sí, no. Fue consecuencia de los rayos cósmicos y nació muerta la niña. Ajá, y al final, pues ahora nunca nació muerta, es la combinación de ambas y ahora ya no es hija de Bondum. Bondum es su tío. No, por eso estábamos diciendo que estábamos en lo correcto tú y yo, güey. Es hija de los dos. Tal cual. No sé, la neta está muy fumado el pedo. Sí, es algo así, cañón, es algo cañón. Así. A ver, si han visto. Ni Grant Morrison en Rock of Ages, güey. No. A ver. American Horror Story, uh-huh. Nueva serie. Tuvo un momento en que llega la familia clásica, como en Amityville, la casa nueva. Y pues ahí, en lugar de salir la kriptonita de la semana, sale el muerto de la semana. Uh-huh. Entonces, hay un Leather Guy, que es el hijo de Tina, que están peleados porque había sido infiel el esposo con la esposa. Sube vestido en látex y le da fuego a la esposa. Después el esposo también tiene relaciones y está esperando dos hijos, uno de uno y otro del otro. Eso me suena a Winnick. Eso me suena muy Winnick. O a telenovela, o a soap opera. Sí, soap opera. Ya, bienvenidos. Y me queda American Horror Story. Sí. Y me queda muy claro que está muy jalado porque no se puede. Me quedo con la explicación de... Es la hija de Reed y Sue y está cabrona y... ¿Y Bondum es su tío? Su tío. Sí. Le dice tío. Pues, o sea, me quedo con eso porque al final... Está es un problema fumado, de los cómics. Ahí es donde pierdes a alguien que quiere... Oye, quiero leer un cómic. No, ya no, güey. Es que la Bruja Escarlata tenía hijos, pero eran su manifestación porque estaba casada con un androide que no es real. A mí me encanta esa historia, Y eran... Sí, está muy padre. Sí, lo habían acabado ahí. Y era pero, parte del amo pandemonium. O sea, cualquier güey que se lo expliques... Porque lógica que dices... ¿Y cómo tuvo un hijo con un androide? No, con un sintesoide. Ah, fueron imaginados y fue poder... Pues es que fue ridículo desde un inicio y es donde... Cualquier persona que lo vaya a leer te dice, ten tu mierda. Gracias, madura, que deja de crecer, lee esto y lee a la... Sí. Jodorowsky, güey. Sí. Y lea, agarra un libro, sí. No, lea a Jodorowsky. Para que, ¿no? Sí, porque creo que ya es cuando se... Se malpiran, sí. Y que se da en todos, ¿eh? Ah, se da en todas las compañías. Ninguna se ha salvado, ¿eh? Ninguna se ha salvado. Creo que la mejor que ha manejado toda esa cantidad de incongruencias es Dark Horse con Hellboy. Porque es una cantidad aberrante. Está muerto y ahora tienes aventuras. Exactamente, muerto. Pero está padre, hay una continuidad. Al final el personaje era el hijo del diablo. Es hijo del diablo. Okay. Perdón, me vas a perdonar, pero sí te puedes ir a leer a Jodorowsky, Aníbal 5. Uh-huh. O sea, Jodorowsky hizo cómics, señores. Sí, sí, sí. Sí, claro. Cuando dije que no. Ha hecho Los Metabarones y ha hecho en Emil. Sí. Le encanta. Sí. El género. Por eso dije leerlo, no verlo. Güey. Puedes ver el juego que todos jugamos. ¿Cuál es? ¿Y ese cuál es? Sobra cumbre existencialista. Sí, no, ya sé, güey. En una isla con una sábana lo puedes representar. Sí. Es, y ese es bueno. Bueno, pero entonces sí, eso es lo que pasa mucho, ¿no? Sin embargo, ahorita Hickman tomó esas cuestiones, las corrigió y la verdad le está quedando muy chido. No, lo que está chido es cómo está manejando al personaje. Olvidémonos de sus orígenes comiqueros y la verdad el personaje a mí me parece la caracterización de todos. Sí. Y es lo que dijimos en el otro programa, que hasta Johnny ya es cabrón. Y es era lo que dices, le faltaba. Well, era lo que le faltaba. Ya están chingones. Sí. Entonces te da mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí, la entonces, verdad. Pero sí. Bueno. Uh-huh. Justice League, lo que creo que quedó mucho decir, ¿por qué demonios? Batman se quita la máscara. Me queda muy claro que es así. ¿Sabes qué? Vamos a dejarnos de tarugadas. Tú, Green Lantern, me criticaste a mí por ser un tipo sin poderes que anda brincando de azotea en azotea y peleando contra los malos de Malolandia, mojaja. Uh-huh. Ajá. Entonces, así como que yo ya me di cuenta que sí, que en realidad tú tampoco tienes poderes, que lo único que haces es manejar tu gemita esta rara. Entonces vamos a dejarnos de tarugadas. Nos estamos enfrentando contra un tipo que sí tiene poderes, que respira bajo el agua. Otro tipo que es un alienígena y la hija de un dios. Ajá. Y un maldito robot que en cualquier momento nos dan, o sea, nos dan la vuelta de ida y de regreso. Entonces te demuestro que soy humano, ajá, para ganarme tu confianza, que dejes de estar faroleando y pues a darle, compadre, ¿no? A darle que es mole de olla, como dicen en mi tierra. Y acuérdense que también cuando hace, bueno, tiene el aborto su... Hablando del Justice League 5. Sí, pero aparte tiene se me fue la onda, pero acuérdense que ahí aparece el personaje o su trauma, que se vuelve Malice. Uh-huh. sí. Que también muy pitero. Como cualquier mujer traumada quedaría. Sí. Olvidémoslo. Sí, sí, sí, no, pero bueno, olvidémoslo. Bueno, el número 5 de entonces, de Justice League. Ajá. Digo, para mí eso es lo que pasa, o sea, es, ok, nos estamos enfrentando a una alienígena que a ti y a mí nos da la vuelta, mi estimado Hal. Uh-huh. Tú, Hal voltea y dice, como ya lo dije yo antes, necesito al amigo millonario porque mi vida en 5 años va a ser muy pitera, necesito a alguien que me patrocine. No, es simplemente humanizar a Green Lantern, demostrarle que sin el Power Ring es absolutamente igual de pedestre que Batman, de hecho más pedestre porque depende de un arma, ajá. Y es, sígueme, compadre. O sea, o los que sí somos humanos pedestres nos unimos, o no vamos a generar algo que dure. Y que, como lo comentábamos, el Justice League del Silver Age, que básicamente es donde se tiene los cimientos, todo el Justice League de Jeff Jones, es todos conocemos la identidad de todos. Donde se empezó a manejar diferente y donde hace la congruencia es ya cuando entran los nuevos leaguers, cuando es el Justice League Detroit, cuando está Firestorm, como que ya no es ese inner circle, ya no es esa confianza, ese compadrazgo que se podría haber manejado. Fíjate que me acuerdo, Wade es el que expone lo de las identidades, ¿no? Sí. Es un arco de Wade, la Identity o algo. La Identity, sí, se llama... ¿Es ID? ¿Cuál agarró del mentor? Es exactamente después del Fairy Tales. Sí, uh-huh. Exactamente, la Identity Incógnita. No, Terror Incógnita. Es después. Es... Algo de... Ese es después. Es después, sí. Es entre. O sea, el arco que sigue es al de la bruja. Sí, al de la bruja. Uh-huh. Ahí es donde empieza el. Es el número 50, si me acuerdo. Sí, sí. De hecho, sí, es todo ese periodo, lo que es el de la bruja. Brian Hitch regresa, por cierto. Sí. Qué bueno. Qué bueno, hace bien. ¿Qué va a hacer? No sé. ¿Algo nunca muy bueno? He hecho nada bueno fuera de Authority en DC. Sí, no, su Justice League es duró Justice, poquito, duró un bueno, año, pero un arco, realmente. No, hizo el de la bruja, hizo el de el ID y el de Terror Incógnita. Vaya, pero sabemos un año. Que su trabajo reconocido. Ahí se aventó. No, y se aventó, se aventó el Giant Size, que es el Heaven's Ladder. Uh-huh. Y es sí. Muy chido. Sí, está muy la historia chido. Es muy pitera, pero el dibujo está muy bonito. Muy bonito. Es un Hitch, ¿no? Sí. Aparte es un Mosham. Sí. Pero para mí, digo, de todos modos, como que quedó a deber un poco. Uh-huh. A mi gusto. ¿Por qué? Porque venía Authority, que era el wow. Sí. En ese momento. Pero ojo. Viene, sigue esto y luego saca Ultimates, que es otro wow. Sí. ¿Cuántos números hace de Ultimates? Puta, 2 volúmenes de 12 números. 24 números. ¿No? 26 números. Se tarda como 6 años. Sí, porque sí. Esa es la bronca, ¿no? Que, sí, que es Lentón, su... que es sí, Lentón sí, Hitch. Sí, que tiene 3 números y empieza a tardarse. Sí. Pero lo sacó. Hay otros cuates que no lo sacan. Madureira. Y otros. Sí, y otros 1000. Pero ojo, aquí la cuestión de. Y Jim Lee. No nos sacamos güeyes. Sí, también. Nos debe todavía el. All Star, Batman and Robin. Pero también ahí es Frank Miller, güey. Son los dos bolas de cabrón. Yo creo que son los dos. No, porque no olvidemos que Jim Lee tiene otra fórmula. No sacó ni siquiera el número 2 de Wildcats. Él, de su relanzamiento de sus propios personajes, del cual era dueño. No tiene madre. Sí, honestamente. No. Sí, no. Pero bueno. Pero bueno, Jim Lee tuvo 12 números en tiempo y forma de Hush. De Hush. Pero se lo pidieron. Ver, ¿cuánto tiempo antes se lo pidieron? Tuvo muchos más. ¿No la lavamos? En X-Men, cabrón. Sí. O sea, yo no sé por qué antes podías y ahora no puedes. Le divió, ya le divió. Acuérdate que el señor se cansó que lo latiguearan. Sí. Entonces decidió gozar su libertad. Por eso yo insisto que es ridículo que sea el que maneje los tiempos tan estrictos en DC. Totalmente de acuerdo contigo. Así de sencillo, nunca digas de esa agua. No hay de beber. Exactamente. No, yo te voy a decir, ¿sabes por qué se lo puede hacer? Porque al final... Es el patrón, sí. Pero no, además de eso, él se lo ganó al final. Trabajó durante muchos años en tiempo y forma. Y Jim Lee es tal vez uno de los artistas parteaguas del cómic. Sí. En cuestión de dibujo de los 90. Ojo, no, ya para terminar nada más, que termino tu comentario y el por qué Wade en ese arco precisamente revela las identidades. Porque ya no estás hablando del Inner Circle, ya estás hablando, obviamente Wally West sabía que Batman era Bruce Wayne por la relación con Nightwing, con Dick Grayson, pero estaba un Carl Reiner que no sabía quién era, estaba un Plastic Man, que el único que conocía, la parte que conocía era Matches Malone. Estaba un Orion, estaba una Barda, que son personajes, que son héroes Orion que no... Orion y Barda ya no estaban. Sí, es correcto, sí es cierto, porque fue después de World War III, estás en todo eran lo que... Eran los 7 más Plastic Man. Pero Carl Reiner no sabía quién eran, sí, Plastic Man no sabía quién era. Insisto, a mí se me hizo, y volviendo a lo que iba, avienten sus teorías, escríbenlas si quieren en el muro, mándenos un mail, lo que sea. ¿Por qué Batman es el primer cabrón que se descubre? Para generar confianza, lo hizo en Justice League, en la animación. Y es, la manera. A mí se me hace más. Honestamente, se me hace fuera de personaje. A mí. Yo lo esperaría antes de Flash, lo esperaría antes de Hal Jordan. Es que es precisamente. Lo esperaría de Superman, obviamente. Ahí te están obviamente. Ahí te están demostrando. Clark Kent, obviamente no va mucho. Pero Superman tiene una gran ventaja. A diferencia de lo que se mostró de todo el largo de los 50. Ya sabes quién es, no, cabrón. Superman no tiene máscara. No tienes por qué pensar que oculta su identidad. Lo hizo Luthor. O sea, Luthor, de hecho, mandó matar a la monita que no lo celebró. Pendejos. Bien lo dicen. Hal Jordan. No mames, ese antifaz no engañas a nadie, cabrón. Sí, exactamente. Exacto. Pero, bueno, pero todo esto hay una pregunta que nunca contestamos. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Men in Black o ¿qué otra mierda era? Men in Black en el 97 y Hero Reborn empezó en el 96. ¡Ah! Primero fue Hero Reborn. Pero no, empezó. Sí, ¿dónde empezó? Acabó. ¿Cuándo acabó? Como por el 97 en el Hero Return. No, es demasiado rápido. Acuérdense que las cosas cuando son demasiado contemporáneas es muy difícil pensar que alguien le copió. Causalidad de Swamp Thing. Sí. Y, Y las hay, ¿eh? O sea, realmente es muy Challengers difícil. Challengers of the Unknown. Fantastic Four. X-Men. Doom Patrol. Sí. Marvel planea 2 años antes, según eso. Sí, eso ya lo dijo Humberto, pero ese fue hace poquito. Y Marvel aprendió la mala. ¿Por qué? Porque le robó la idea a DC cuando ellos lo hicieron primero y pendejamente no lo siguieron haciendo. Es correcto. Porque todo el mundo los empezó a lavar a DC y se acabó la planeación de DC. ¿Qué pasó? No sé por qué. Si todo el mundo se lo festejaba. Dan Didio must die. Es correcto, ese es el que pasó. Así. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Te agradecemos mucho estar de nuevo con nosotros. Ahora sí, Next Level. Es Motra, así como no. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nosotros fuimos el equipo secuencial, el buen Clark y el buen Zico, Fat Cobra acompañándonos, That Thing también, obviamente, y allá en el Watchtower, nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. Obviamente, un saludo a toda la gente que nos sigue también por medio del foro de Comic Castle, a toda la banda que trabaja en Comic Castle, como siempre, un saludo. Nosotros nos escuchamos, más bien ustedes nos escuchan la próxima semana. Te recuerdo nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Y ahora sí, vámonos. Tal cual.